bonito! Si tienes entre 6 y 10 años y te gusta dibujar, envíanos un dibujo acerca del tema. ¿Por qué me avergonzaría ser presidente? La infraestructura que México necesita para ser un país subdesarrollado. Ya voy, hablo libre, ya digo cualquier tontería, ya no importa. Ya, total, yo ya me voy. 92.1 FM. Transeúnte Radio. Del lado de los niños.